La vida nos enseña a perder y a ganar, y así encontrar una buena vida, buscando alcanzar el respeto y la dignidad, sabiendo que somos historia, mostrando las enseñanzas de nuestra familia. Después de partir de esta vida, es cuando nos encontramos preparados para vivirla. Ser una persona que lucha por ser extraordinario, para poder llorar con la más profunda y reconfortante alegría, y no por la riqueza material, en donde no hay felicidad. Más bien es buscar alcanzar la libertad, así nunca nos atrapará esa mano dura, esa amarga frustración de la derrota. De mis antepasados es mi herencia, y la herencia de mis descendientes, la semilla que trasciende genealógicamente, es la semilla de vida que da vida y regresa a su origen como vida renacida. La eternidad nos espera para contar nuestra historia. La semilla que trasciende genealógicamente es la semilla de vida que da vida y regresa a su origen como vida renacida. La eternidad nos espera para contar nuestra historia.